En realidad, la preocupación nuestra en cuanto a la conservación de la Casa por la Memoria esta vez desbordó, literalmente, porque se volvió a llover de manera espantosa, entra mucha agua por el techo, que cae sobre una caja de luz, que es muy peligroso. Uh-huh. No sé, mugres de qué tipo se juntan con el agua de lluvia, y el agua que cae es un agua contaminada, asquerosa. Todo eso fluye por la pared, cae del techo, llega al piso, inunda la muestra. Pero eso sería una anécdota o algo a resolver fácil si lo tomamos como lo material y nada más. A nosotros nos entristece, nos preocupa y reclamamos con fuerza la restauración urgente y el arreglo de lo que está roto, porque lo que se está inundando es la Casa de la Memoria de la provincia de Río Negro, digamos. Este lugar, simbólicamente, no es cualquier oficina administrativa, no es un edificio más. Por acá pasó las Fuerzas Armadas planeando el genocidio, el plan de terrorismo de Estado, y es un lugar para reflexionar, para repensar nuestras prácticas, para que el Estado se haga cargo y responda por nuestros derechos. Entonces, no puede ser que se siga lloviendo como se llueve, inundando como se inunda cuando cae una lluvia, que sigamos sin tener, por ejemplo, un elevador o un ascensor o algún medio para que una persona con discapacidad motriz pueda subir a hacer las actividades que sucedan en esta casa en cualquier momento del año, que tampoco lo tiene. Y son cosas que hemos charlado muchas veces con distintas secretarias y secretarios que han pasado. Son promesas incumplidas y no es un favor a nadie. De esto que estoy diciendo, no se trata de que nosotros tenemos determinada sensibilidad porque somos víctimas más o menos directas del terrorismo de Estado. Se trata de la Casa de la Memoria de toda la provincia, y que, bueno, tendría que funcionar. Son cosas mínimas, son garantías básicas las que estamos planteando. Uh-huh. ¿Cielo, afectó alguno de los materiales que están allí expuestos? ¿Alguna gigantografía, sí, por ejemplo? Sí, chorrea por paredes y humedece imágenes, objetos. Quienes han pasado por la casona y han visto la muestra saben que, bueno, consta de no solo de fotografías y de cuadros gigantes con la imagen, la cara de nuestros familiares, sino que también en las paredes hay objetos que referencian a su historia personal, a sus vidas, a sus gustos, a sus deseos, a sus ideales. Y bueno, y esas cosas, algunas se han humedecido. Ya es bien difícil el mantenimiento y la conservación de una muestra de este estilo, y a esto se le suma ahora, bueno, el mal estado de la casa, ¿no? Uh-huh. El estado de conservación de la casona, uh-huh, que es mucho más que la muestra, insisto con eso. Claro, a la casona por la memoria, viene a un sitio de memoria, viene a repensar su historia, uh-huh, y bueno, y parte de eso es ayuda la muestra acá estando, pero no es solo la muestra. Sí, sí, claro. Nosotros estamos reclamando por la muestra, que es de la Asociación de Familiares y Víctimas del Terrorismo de Estado, pero también llamándonos a la reflexión en cuanto al cuidado colectivo, pero en particular del que le toca al Ministerio de Educación y Derechos Humanos, porque son los responsables. Acá habita también la Secretaría de Derechos Humanos. Uh-huh. El Estado tiene un presupuesto para mantener esta casa en condiciones. Y bueno, no tiene más que hacer su trabajo. Estaría buenísimo que lo arreglen urgente. Claro. Por ejemplo, para el 16 de septiembre tengamos un elevador, un ascensor para subir al primer piso a compartir las actividades con alguien que tenga un problema motriz, sin que tenga que sentirse una vez más sobrediscriminado, ¿no? Se entiende y comprendo perfectamente lo que decís, de que importa más lo simbólico que lo material, es cierto, sin dejar de comprender que lo material también es muy importante, porque claro, en algunos casos deben ser la manifestación de ese bagaje simbólico. Exactamente. Sí, claro. Ahora, te pregunto, desde el punto de vista de la seguridad, porque te estaba escuchando tu relato, el agua baja por la instalación eléctrica y desemboca en un tablero ahí. Sí, yo no me subí al techo, viste que la casona es una casa muy grande. Sí, tremenda. Chalet de dimensiones importantes, de doble altura, pero entra por los techos, corre entre el techo y el cielo raso, y una de las goteras, de las muchas que tiene, cae por la pared que tiene un tablero de luz. Uh-huh. así que esa es una de las cosas graves. Porque eso es muy peligroso. Además de que, o sea, el agua que entra es hipermugrienta, que no sabemos qué focos infecciosos tienen en relación a la gente que labura acá, que está todo el tiempo. Y bueno, y a eso agregarle, ¿no?, el agradecer el amor de las trabajadoras y trabajadores que cuando lo ven inundado le ponen a voluntad, agarran un trapo de piso y secan, que es una vergüenza. Uh-huh. Está bien que lo hagan, pero digo, no tendría que suceder. No, sí que eso deje de ser un peligro. Son cosas que vamos naturalizando y vamos aceptando que sean así, claro, y están mal. No, pero además es peligroso, cielo, porque puedes electrocutar ahí. Si eso está en contacto con la electricidad, es tremendo eso, ¿no? Ahí. Sí. Bueno, cielo, gracias por contarnos esto. Una pena, ¿no?, que esto ocurra, y esperemos que lo arreglen pronto. Un abrazo, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Pato, y bueno, que este inicio de ciclo que nos marca el pueblo mapuche sirva para repensar algunas cosas. Claro. Y que este año nuevo, llame a la reflexión a los que se tienen que ocupar, ¿no? A ver si por ese lado, por algún lado, uh-huh, se conmueven y se ocupan de estas cuestiones que no son imposibles. Y no estamos pidiendo nada más que hagan lo que tienen que hacer. Está bien. Y me parece que tenemos que pensar mucho y reflexionar. Vos decís que reflexionen las autoridades, pero tenemos que reflexionar mucho los argentinos de aquí a octubre también, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Un Estado que garantice derechos es uh-huh, indispensable para crecer y para fortalecer esta democracia, ¿no? Así que es. Que viene en jaque esta.